El río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Con la alegría de que ayer celebramos, aprovechando el sábado, un nuevo aniversario, 54 aniversario del movimiento de la existencia, de nuestro queridísimo movimiento 26 de marzo, integrante de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, con un precioso acto en donde participamos aquellos, aquellas que llevamos toda una vida en esta militancia y tanta juventud que nos renueva, que nos fortalece y que proyecta esta organización para el presente, donde están creciendo, y para el futuro. Bueno, y arrancamos con una noticia. No recuerdo que nos hayamos ocupado de estos asuntos anteriormente, pero les cuento que en la lectura de los distintos medios informativos nos enteramos ayer que Brasil publicó una resolución que determinó la prohibición cautelar de todos los lotes de una de las pastas dentales de Colgate. Así que como eso ya está, ya se comprobó que justamente esos lotes de pasta dental con esta composición de la pasta se venden también en Uruguay, ya desde acá les lanzamos la alerta. Por aquí no se ha prohibido, ni hemos escuchado nada por parte del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, en Brasil se acaba de prohibir hace 2 días la venta de los productos Colgate, y presten atención, que se llaman Total Clean Mint, mint de menta, ¿no es cierto? Esta pasta dental contiene en su fórmula una sustancia llamada fluoruro de estaño, al que llaman agente de cuidado bucal. En realidad, lo que ha sucedido es que al uso de esta pasta dental han sido miles los usuarios que reportaron, que avisaron, que tuvieron que ir al médico por lesiones en la boca, sensación de dolor, sensación de ardor y de picazón en la boca, inflamación de las encías, inflamación de los labios. El Brasil alerta de que estos síntomas han afectado la calidad de vida de quienes han consumido, usan esta pasta dental, lo que ha resultado en algunos casos en costos médicos, ausencia de trabajo, dificultades para comer. El otoño viene siempre con tos. Dificultades para comer, dificultades para comunicarse y la angustia que provocan estas cosas. Así que mientras que el Ministerio de Salud Pública mira de cerca esta pasta dental de Colgate, que se llama Total Clean Mint, ya que Brasil la prohibió y está retirando los lotes de esta pasta de todos los lugares de venta, farmacias, almacenes, supermercados, nosotros seamos conscientes de nuestra salud y de nuestra relación con las empresas, y a mirar la letra chica para ver si en la pasta dental que se compra está incluido este fluoruro de estaño. Bueno, así la vida, ya Corina y Chiqui se refirieron a la fantástica marcha en defensa del agua que se realizó el sábado pasado. ¿Qué noticias hemos tenido esta semana? Que después de esta movilización masiva, fueron más de 3 cuadras y media de una de las vías de Boulevard Artigas. Impresionante, una cantidad impresionante de juventud, de carteles, de danzas, de músicas y una clara definición, no al proyecto Neptuno, ningún proyecto Neptuno. Yamandú Orsi se refirió ahora en esta semana justamente a que abren una instancia de renegociación del proyecto. Parece que el presidente no entendió el clamor popular que le dice no, no se renegocia, no se hace, no se debe hacer. Y obviamente estas palabras del presidente, bueno, además de que nos dan un dato muy claro de cómo viene la mano, realmente empieza a generar tensiones con la parte organizada de la sociedad que es cada día más grande. A pesar de que en esta manifestación se sostuvo y lo hemos sostenido a lo largo de años, que el Neptuno compromete la gestión pública del agua, prioriza intereses privados sobre el derecho humano al acceso al agua potable, lo que lo hace inconstitucional, el gobierno pretende renegociarlo. Renegociar es mantener un negocio. Va a ser negociado de nuevo. ¿Qué es lo que van a negociar? Nosotros lo que exigimos es, no, no estamos pidiendo modificaciones al proyecto, no hay manera de modificar ese proyecto. En primer lugar, porque es inconstitucional, no hay forma de hacerlo constitucional. Y en segundo lugar, hemos dicho siempre queremos la cancelación total de ese proyecto. Sin embargo, bueno, el presidente decía, y voy a citar textuales sus palabras, tenemos que ver de qué forma, con lo que está establecido en un contrato, podemos modificarlo para alivianar las cargas que consideramos pesadas, tanto en lo ambiental como en lo económico. Ahí nos preguntamos, ¿será que el presidente piensa cambiarle los contenidos del curso del Río de la Plata? No sé, realmente no nos explicamos de qué renegociación puede estar hablando el presidente para modificar y alivianar las cargas, cuando en realidad la primera carga es que este proyecto es inconstitucional y la segunda carga es que este proyecto nos condenaría a tener un agua insalubre por el resto de nuestras vidas y bueno, y de todos los demás aspectos ya hemos hablado muchísimo. Pero esas son las relaciones que mantienen los gobiernos, tanto los gobiernos de la derecha clásica histórica como los gobiernos que se autoproclaman como comunistas, igual ya que lo hemos visto a lo largo de 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, vaya que lo vimos a través de este último periodo de gobierno de la coalición que reunía a la derecha histórica de este país. Y ahora volvemos, ¿no? La relación con las empresas es una relación en donde las empresas mandan y el Estado les organiza las cosas de manera a que ellas puedan instalar los proyectos que quieran y hacerlos de la manera que quieran, incluso faltando el respeto a todas las normas de este país, incluso ocultando información al propio gobierno que las ha autorizado a instalarse y a operar. En este aspecto, el ejemplo de UPM es un ejemplo que no debemos nunca de dejar de recordarnos. Se nos ha dicho, el ministro Ortuño lo dijo, no hay afectación ambiental por el derrame de ácido sulfúrico de UPM. de hace unas semanas atrás. Hay una falta de transparencia por parte de la empresa que optó, decidió no dar información. Y eso no asombra, porque esa actitud es continua. Cada vez que UPM ha tenido un accidente, lo hemos sabido, en primer lugar, no por la propia empresa, sino a través de trabajadores o de vecinos que encuentran un día un arroyo muerto, como fue lo que sucedió en Durazno, en la planta ubicada en Pueblo Centenario. Así que en relación al derrame de ácido sulfúrico en el puerto de UPM en Fray Bentos, porque el puerto es de UPM y está en Fray Bentos, en relación a ese derrame seguimos en esta zona de oscuridad y que no aclara ni la empresa y mucho menos el ministerio. Recordemos que el derrame, UPM recién habló de él y lo comunicó 48 horas después. Y que, según informaciones que nos han llegado de parte de compañeras, compañeros y amigos que están en estos temas a diario, nos anunciaban que las personas que participaron en la limpieza han dicho que el derrame sucedió a partir de la rotura de un caño, la bomba del barco siguió trabajando, o sea, siguió arrojando ácido sulfúrico durante más de 10 minutos, y que el volumen derramado obviamente sería muchísimo mayor que el volumen que declaró la empresa. Fíjense ustedes que el ministro ni siquiera ha pedido, ha exigido las grabaciones de video de las cámaras que UPM tiene en el muelle donde sucedió el derrame. Lo que debemos recordar es que ese puerto y ese muelle son de UPM y operan en zona franca. Varias organizaciones le pidieron al ministro además que solicitara el manifiesto de carga del barco. Sin embargo, a pesar de que ese pedido no fue respondido, el ministro Ortuño salió a los medios a decir inmediatamente que el derrame había sido controlado, que solo se habían derramado 1.000 litros, se habían recuperado 500 litros, y nosotros decimos, ¿y los otros 500 qué? No nos preocupa saber qué fue lo que pasó con 500 litros de ácido sulfúrico concentrado, que seguramente, y no hay cómo haya sucedido, hubiera podido suceder de otra manera, terminaron en el Río de la Plata, en el río Uruguay, terminaron en donde está, sobre el agua, sobre nuestras aguas, el puerto, el muelle del puerto de UPM. Es imposible que no haya una afectación ambiental y no estamos teniendo noticias de qué fue lo que pasó. No estamos teniendo noticias claras de cuál es la situación del agua en los alrededores y no las tendremos seguramente. Hay que tener en cuenta que esto es tan riesgoso porque las plantas de celulosa que están instaladas en Uruguay son de las más, son prácticamente sí las más grandes del mundo, y que en los procesos que se usan en las plantas de celulosa para fabricar celulosa a partir de los troncos de eucalipto se utilizan cantidades gigantescas de químicos que son altamente reactivos y que son muy contaminantes. En el caso de UPM, que en teoría produce 6.000 toneladas diarias de celulosa, UPM utiliza más de 800 toneladas de productos químicos, entre ellos ácido sulfúrico, soda cáustica, fuel oil, peróxido de hidrógeno, dióxido de cloro, 800 toneladas de estos productos químicos. Pero además hay un detalle que no es menor, hay una información que no es menor, hay una realidad que no es menor, y es que estando en zona franca, y al contar UPM y Montes del Plata con puertos propios donde no hay control aduanero, porque son zonas francas. No hay control aduanero. Desconocemos en realidad qué productos ingresan y en qué cantidad. Tampoco podemos conocerlos a través de los manifiestos de compras, porque estas compras no son importaciones al Uruguay, son compras de empresas que compran dentro de sus zonas francas para sus zonas francas. Y en el caso de UPN2, tampoco tenemos conocimiento de qué es lo que se ingresa en la terminal por el puerto de Montevideo y que son productos que transitan por la mitad de este país a través de territorio nacional en el tren UPN y en camiones. Ahí no se generan de este trasiego ningún documento aduanero que permita conocer qué es lo que están llevando, cómo está almacenado, dónde queda en la terminal o en la planta. Nosotros cada vez que recordamos esto pensamos, pero realmente, este es el mundo de las empresas. Nosotros no tenemos gobiernos, tenemos funcionarios de empresas haciendo como si fueran gobiernos. Entonces, fuertes de esta falta de transparencia, la empresa se puede permitir ocultar o retrasar el conocimiento de cualquier problema ambiental grave que se genere a partir de su propia operativa. Y eso solo puede suceder con la complicidad de las autoridades nacionales que están encargadas de los temas ambientales. El ministro Ortuño se haya presentado inmediatamente al día siguiente, después del derrame de ácido sulfúrico en Fray Bento, y que sus primeras declaraciones, y han sido las únicas, haya dicho que no había afectación ambiental, que no habría afectación ambiental, que apenas había un goteo y que ya el accidente estaba contenido, es escandaloso. Realmente es escandaloso. Porque recordamos muy bien también el derrame de soda cáustica en el otro año, en 2023, fueron 1.000 toneladas de soda cáustica. Recién se puso en conocimiento del ministerio, más de un día después, y más de un día después de que un vecino denunciara que la empresa conocía el derrame hacía más de 4 días. El Ministerio de Ambiente en 2023 evitó difundir esta noticia por más de un mes. Nos fuimos enterando a través de los propios habitantes, de los vecinos de la planta. No hay palabras para describir la indignación que esto causa. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Claro que necesitan que les es imprescindible ocultar todo este tipo de catástrofes que ocasionan, porque ante sus accionistas y ante el público de este país y también de los países, estas empresas tienen una gran preocupación, entre comillas, por el ambiente. Estas empresas tienen una gran preocupación por la imagen que pueden dar para aquí dentro y para afuera. Estas empresas gastan en pautas publicitarias, se meten en los dominios de nuestra educación, todo eso para lavar y limpiar una imagen que es una imagen que cuando vemos la realidad queda notablemente sucia. Lamentablemente, muy lamentablemente, ¿cuántos de nosotras y de nosotros en esta sociedad lo estuvimos anunciando desde antes de que la primera pastera, que en aquel momento se llamaba Botnia y luego pasa a ser UPN, se instalara en Fray Bento? ¿Cuánto dijimos que era intolerable que una segunda planta se instalara, como es la planta de Conchilla, de Plata? ¿Cuánto dijimos que no debía instalarse una tercera planta, que es la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario, en Durazno? cuando dijimos que era intolerable que este país que no tiene ferrocarril para el transporte de población, para el transporte de nuestras producciones, para poner en contacto un lugar con el otro, para que los estudiantes puedan desplazarse, para que el trabajador y la trabajadora pueda desplazarse, para que las familias puedan encontrarse. No tenemos ferrocarril, pero sí a un costo aproximado de 5.000 millones de dólares que comenzamos a pagar en cualquier momento, se le construyó este país, construyó con sus dineros, audiencia, con mis dineros, audiencia, una vía ferroviaria, un tren para una empresa que es una de las empresas más poderosas del planeta. Asombra, y no, a esta altura ya no asombra, ¿no es cierto? Porque lo hemos repetido tanto y ya cuando la realidad está instalada y las empresas están construidas y están produciendo y están siendo responsables de accidentes una y otra vez, claro, ya nada nos asombra. No nos asombra, pero nos sigue indignando como el primer día. Ahora se nos viene otra. Yo había sacado apuntes como para un programa de 2 horas, pero vamos rápidamente a mencionar lo que se nos viene y que son temas de los que nos hemos estado ocupando en esta audición y de los que nos estamos ocupando a nivel local, a nivel nacional, conversando con compañeros, con compañeras, conversando con habitantes de aquí, de allá, de la Costa de Rocha, de Paysandú, de Tacuarembó, ¿no es cierto? Los lugares en donde se piensan instalar las plantas de fabricación del mal llamado hidrógeno verde, tanto en Paysandú como en la localidad de Tambores, en el departamento de Tacuarembó. Y el otro gran tema que nos va a tener muy movilizados es el tema del comienzo de la prospección, de la búsqueda de la presencia de hidrocarburos, petróleo o gas natural en el mar uruguayo, en la zona marítima de Uruguay. Ya hubo una búsqueda de hidrocarburos cuyos contratos se firmaron en el 2009, la búsqueda se realizó más o menos entre el 2012 y el 2016, a través de una tecnología que es una catástrofe para el océano, que hemos comenzado a explicar acá con el compañero Luis Soria y también Corina y el compañero Chiqui Mata, se han ocupado muchísimo de eso, que estuvimos conversando con vecinos y vecinas la semana anterior en el departamento de Rocha, en La Paloma. Estas tecnologías que son una catástrofe para todas las formas de vida y el suelo propiamente de nuestro océano. Pues bien, en el 2023 ANCAP terminó firmando contratos para la explotación, la exploración, la búsqueda de hidrocarburos en varios bloques del mar territorial uruguayo. Firmaron con empresas como la Shell, la APA Corporation, Chevron, YPF. Chevron es una empresa que ha ocasionado los peores accidentes ambientales en este continente y que además es una de las empresas que financia el sionismo asesino de Israel. Otra cosa a tener muy en cuenta y un tema que vamos a ir desarrollando en adelante. En cuanto a las posibles plantas de, bueno, ya están, son procesos que ya están encaminados, ¿no es cierto? Las plantas de fabricación de hidrógeno mal llamado verde, tanto en Paysandú como en Tacuarembó, empiezan a saltar las liebres, empieza a saberse que las empresas no le han dado toda la información necesaria al Ministerio de Ambiente ni al Ministerio de Energía y Minería. Empieza a saberse que los propios ministerios están teniendo que decir, che, no me informaste lo suficiente, que cualquiera de las dos empresas vienen mintiendo y escondiendo información acerca de lo que piensan. En el caso de Tambores, de la planta que quiere instalarse en Tambores, es escandalosa como la forma en que han mentido acerca en los estudios de disponibilidad de agua, tanto subterránea como superficial, que esa producción va a consumir para fabricar hidrógeno a partir del agua. Es decir, la fabricación de un combustible a partir del agua, agua que desaparece, porque lo que se hace es desarmar la estructura molecular del agua, que es H2O, o sea, hay dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Se toma el hidrógeno, se larga el oxígeno a la atmósfera, no queda agua, el agua se convierte únicamente en hidrógeno. Esa es seguramente la razón por la cual la empresa Enertral, que es la que pretende instalarse en Tambores, está mintiendo acerca de la cantidad de agua que va a utilizar. Mintiendo al punto de que todavía no le ha dicho al gobierno y al ministerio cuánta agua necesita para hacer 1 kilo de hidrógeno. No nos olvidamos que Enertrag pretende instalarse sobre el acuífero Guaraní que está debajo de Tambores. Y no nos olvidamos de que el agua dulce es hoy un bien preciado en todo el planeta por lo destruido que ha sido. Tampoco nos olvidamos de la crisis hídrica que supimos sufrir hace un par de años en región metropolitana, 1.800.000 habitantes de este país. Y no nos olvidamos que el capital internacional le ha puesto desde hace ya mucho tiempo los ojos a este continente, lo viene estudiando desde hace décadas. Y nosotros somos, ya estamos siendo, el próximo gran territorio de sacrificio para que todas estas empresas que no están aquí por nuestro bien vengan a llevarse todo lo que puedan en el menor tiempo posible y a cualquier costo ambiental, socioambiental, humano y económico. Quizás ese debería ser el primer pensamiento que tenemos cuando analizamos cada uno de estos distintos proyectos. Muy bien, el reloj señalando las 11 de la mañana, le voy entregando a Ciro el espacio y nos estamos encontrando la semana próxima. Que tengan una muy buena semana todos y todas.